La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden bien por ahí. Nosotros acá listos y dispuestos para comenzar una nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo la emisión número 581. 581 programas de Oral y Público en el aire desde hace 12 años. Allá por octubre del 2010 llevamos la propuesta al por entonces Instituto Espacio para la Memoria y arrancamos esa coproducción que por 4 años nos estuvo trabajando con el IEM y después, desde el 2018 hasta desde el 2014 hasta la actualidad, seguimos con producción general de La Retaguardia. Tenemos un programa realmente muy intenso. Sabemos que Oral y Público siempre es intenso, pero entre los testimonios de los juicios que recortamos, el de Ana María Cariaga en el juicio Atlético Banco Olimpo y el de Valeria del Mar Ramírez en el juicio Brigadas, más la despedida a Eve de Bonafini en la Plaza de Mayo, más la charla que tengamos en un rato con Carlos el Sueco Lorqui Panizze, sobreviviente de la ESMA, hablando sobre la visita ocular que se realizó hace algunas horas a una de las casas satélites que se utilizaba en el planeta del terror que era la ESMA. Con todo eso en una hora de programa vamos a tener una intensidad difícil de cortar, ¿no? Así que ya nos metemos directamente en el contenido de este programa y lo vamos a hacer a través del testimonio de Ana María Cariaga, quien fuera secuestrada, embarazada, estuvo en el Atlético, nos va a contar su historia, la hija de Esther Balestrino de Cariaga, aquella madre que aun cuando su hija había regresado, había sobrevivido al terrorismo de Estado en la Argentina, decidió volver a la plaza y terminó siendo una de las víctimas de la marcación de Astiz y fue secuestrada, desaparecida, víctima de los vuelos de la muerte y enterrada como nene en el cementerio de General Lavalle. Ana María volvió con esa contundencia, con esa solidez que tiene habitualmente a dar un testimonio que si no fuera por lo tremendo que cuenta podríamos calificar de maravilloso y quizás le quepa también esa calificación aún con lo que va a contar. Comenzó contando su secuestro y el ingreso a el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como el Atlético. Yo fui secuestrada el día 13 de junio de 1977 en las avenidas Corrientes y Juan B. Justo de la Capital Federal. Me agarraron por la fuerza, me metieron en la parte de atrás de un vehículo, me acostaron sobre el asiento, me vendaron los ojos y me llevaron a lo que después supe que era el centro clandestino de detención Club Atlético. Y me bajaron por una escalera porque esto funcionaba en el sótano de un edificio de suministros de la Policía Federal. E inmediatamente empezaron a torturarme. La tortura fue fundamentalmente con picana eléctrica. Me tiraban también, me quemaban con cigarrillos, me tiraban querosén y nafta en los ojos, en los oídos, en la nariz. Yo tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Bueno, digamos, me sometieron a distintos tipos de tormento, eso también consta, bueno, en los genitales, en la vagina, en los pechos, todo esto consta también en mis declaraciones anteriores. Ana María Cariaga dio cuenta de ese maltrato cotidiano por estar embarazada y también de la atención que recibió por parte de un médico que era secuestrado como ella, al que le decían Jerónimo y después supo era Rubén Raúl Medina. Decía que además de la picana eléctrica me tiraron también baldazos de agua fría, utilizaron distintos métodos, me tapaban también la cara con un plástico y cuando yo ya no podía más me lo sacaban y me torturaban con picana. Como yo aguantaba la respiración pensaban que era yoga y me aumentaban los voltios. Tanto es así que, muy lastimada, me llevaron a enfermería porque me rompieron un tímpano y ahí había un médico que le decían Jerónimo. Él me atendió en varias oportunidades cuando me llevaron a enfermería. Yo al principio no dije que estaba embarazada para proteger al bebé, lo dije después cuando ya estaba en enfermería. Y luego cada vez que le tocaba la guardia al represor que estaba a cargo de mi caso, que le decían Baqueta, cuando estaba, por ejemplo, en las filas antes de entrar al baño, venía, me pegaba, me amenazaba, me decía, ¿por qué no dijiste que estabas embarazada? ¿Querés que te abra de piernas y te haga abortar? Me insultaba. Tremendo el relato de Cariaga, que hizo foco en la historia de Jerónimo, que estaba embarazado, estaba secuestrado junto a su esposa que estaba embarazada. Otra embarazada en el lugar era Laura Graciela Pérez Rey, que le decían Soledad y que era pareja de Jerónimo, que estaban los dos en enfermería, lo hacían, como dije, hacer trabajo esclavo de médico y a ella de enfermera, habían sido secuestrados en marzo de 1977, yo los escuchaba porque mientras estuve internada en enfermería, bueno, los escuchaba ahí, y en el caso de ella se supo que había sido llevada también a algún lugar para tener familia. Él, Jerónimo, por testimonio supimos que fue trasladado a fines de diciembre, en el último traslado que hubo antes de desmantelar el club atlético, y de este bebé todavía, está desaparecido, desaparecida. No ha sido restituido. Mandamos un abrazo de paso a Cindy Medina, integrante de Hermanos, y bueno, la hermana de Jerónimo, que sigue buscando a su sobrino o sobrina. Ana María Cariaga, estamos escuchando su testimonio en el juicio Circuito Atlético Banco Olimpo, tramo 4, transmisión que compartimos con Radio Presente. Habló acerca del cotidiano dentro del campo de concentración. Toda la vida en el campo de concentración era una tortura, las condiciones de vida eran infrahumanas, el hambre era desesperante, el frío insoportable. Estaba prohibida también cualquier tipo de expresión humana, de sentimiento, de necesidad, no se podía hablar, no se podía reír, no se podía llorar, no se podía uno mover en la celda, no se podía pedir permiso para ir al baño, cualquier tipo de interacción humana era castigada. Durante todo el tiempo que estuve secuestrada permanecí siempre en la celda con los ojos vendados y con cadenas en los pies. Y quiero también decir que una de las peores situaciones que se vivía ahí era escuchar permanentemente los gritos de las personas que estaban siendo torturadas. No, entiendo que no hace falta que describa nuevamente el lugar, pero las salas de tortura estaban entre los dos sectores de celda, el sector 1 y el sector 2, y se escuchaba permanentemente los gritos de las personas que estaban siendo torturadas en lo que ellos llamaban quirófanos, que eran las salas de tortura. Cariaga se refirió también a los delitos sexuales dentro del Atlético. Las mujeres éramos sometidas a crímenes sexuales, no solamente las mujeres, pero sí particularmente no necesariamente por violaciones, sino también por introducir la picana eléctrica en la vagina, manoseos cuando nos llevaban a los baños, también cuando los momentos de bañarnos nos observaban, hacían comentarios. pero también llegó el momento de hablar de la liberación y aquello que podría haber sido, seguramente lo fue, en parte un momento de felicidad, queda trastocada por la historia de su mamá, de Esther Balestrino de Cariaga. Me dejaron en libertad el 30 de septiembre del mismo año, de 1977. Cuando a mí me dejan en libertad, mi mamá volvió a la Plaza de Mayo, a la que se había incorporado a partir del secuestro de mi cuñado y había acompañándola a la mamá de Pancho, como le decíamos a mi cuñado, y después intensificó su búsqueda, se sumó a las madres, volvió a la plaza. Las madres le dijeron, ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dijo, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Que, lo quiero decir porque da cuenta de esa intersección entre la búsqueda individual, la búsqueda de ellas, de cada uno de sus hijos y sus hijas, y ese reclamo colectivo de las madres, que a pesar de su edad y de la enorme tristeza que significa la partida de cada una de ellas, ¿no? Que se van muriendo las madres y eso es una pérdida para la sociedad, siguen hasta hoy dando vueltas, hasta el día de hoy, en esa pirámide de Mayo. Esa suerte de frialdad, de contundencia que tiene en el relato Ana María Cariaga, que viene dando testimonio desde el juicio a las juntas en adelante, solo se quebró en ese momento que no le impidió seguir la emoción cuando empezó a contar la historia de su madre. Pero luego profundizó y contó cómo fue el secuestro de Esther Balestrino y ese mar que no quiso ser cómplice. Mi mamá fue secuestrada posteriormente el 8 de diciembre de 1977 en un operativo que fue los días 8 y 10 de diciembre, por el cual se llevaron a 12 personas. Ellas estaban juntando firmas y fondos. Por un lado estaban juntando firmas para publicar una solicitada en el diario La Nación pidiendo por los desaparecidos. Y el secuestro fue justamente para tratar de que no saliera la solicitada y por otro lado para darle para evitar, digamos, que siguiera creciendo ese movimiento de madres. En ese momento, cuando la secuestraron, estaban acá en la Argentina mi hermana mayor, Esther, y mi papá, que fueron los que hicieron los trámites de habeas corpus, etcétera. Tardamos muchos años, muchos años después supimos que habían sido llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada y que habían sido víctimas de los llamados vuelos de la muerte, es decir, arrojadas con vida al mar. En el año 2005, a partir de una investigación de la Universidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Plata, se pudo, todo el trabajo del equipo argentino de antropología forense, se pudo identificar a tres madres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo: Esther Balestrino Cariaga, María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vincenti, a una de las religiosas francesas, Leonie Duquet, y a Ángela Aguad, que era una militante que tenía a su marido preso. Sus cuerpos habían aparecido en la costa atlántica, habían sido enterradas como nene y después fueron identificadas. Las madres precisamente dicen que el mar no quiso ser cómplice y devolvió los cuerpos de estas mujeres. Y bueno, a partir de esto se pudo probar que esto, ¿no? Cómo había sido diseñado el modo de deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos a través de los vuelos de la muerte. Estamos escuchando el testimonio de Ana María Cariaga esta semana en el juicio Atlético Banco Olimpo que La Retaguardia transmite junto a Radio Presente. Recuerden que ahora, además de la televisación de los juicios, todas las mañanas estamos en Radio La Retaguardia también para escuchar los juicios para aquellas personas que están en la calle ya o que están en sus laburos después de la pandemia y que les resulta incómodo tener allí la plataforma de YouTube. Prendan la radio, bájense la aplicación de La Retaguardia y escuchen los juicios que vale la pena, ya lo saben, por eso están acá, ¿no? Ana María Cariaga dio cuenta también de ese llamado tremendo que trajo un mensaje de felicidad a Buenos Aires pero de retorno hacia Europa se llevó la peor noticia. Cuando salimos de acá, mi mamá nos acompañó primero a Uruguay, de ahí nos fuimos a Brasil. Ahí nos refugiamos bajo la protección del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El primer país que nos dio asilo fue Suecia. Y mi mamá viajó a Brasil para traerlo a Carlitos, mi sobrino. Y de ahí nos fuimos a un campamento de refugiados en Suecia. Primero hacían juntas médicas, no sabían si en qué estado estaría por la tortura el bebé. Pensaron en un momento que podía ser más chica de lo normal. Estuve internada bastante tiempo en un sanatorio, en un hospital. Y después, el 11 de diciembre de 1977, nació mi hija Anita, que bueno, me la sacaron con una especie de ventosa, porque cuando yo todavía no tenía la suficiente dilatación, el corazón de ella latía más despacio de lo normal. Estuvo unos días en incubadora, pero después estuvo bien, creció bien. En ese momento, ahora suena raro porque por lo que son las comunicaciones, de hecho, esta posibilidad de estar declarando en estos términos, pero en ese momento las comunicaciones eran muy caras, y nos habían dado dos llamados telefónicos para hacer. El primero lo usamos para decir que habíamos llegado bien, y el siguiente lo reservamos para cuando naciera Anita. Y cuando llamamos el 11 de diciembre, ahí supimos que 3 días antes la habían secuestrado a mi mamá como parte de este operativo por el que fueron llevadas 12 personas, que es conocido como el secuestro del grupo de la Santa Cruz. Tremendo, ¿no? La historia de esos dos llamados desde Suecia y el ida y vuelta con un nacimiento y una desaparición. Ana María Cariaga dio cuenta también en este testimonio de las secuelas en ella y también en las de Anita, su hija, por las torturas. Posteriormente, en Suecia, médicos de Amnesty International, cuando ya en el exilio, que me revisaron, me dieron un certificado médico con las marcas de la tortura en el cuerpo. También acá me hicieron un peritaje del cuerpo médico forense. Esto fue en el año 1984 para el juicio a las juntas. Aún conservo las marcas y lesiones en el cuerpo producto de la tortura en distintas partes del cuerpo, también en la zona genital. También mi hija, que nació en el exilio, tuvo importantes secuelas, entre ellas le sacaron todo un ovario y prácticamente la totalidad del otro, a raíz de la formación de teratomas, que son tumores que se crean cuando el feto está en formación. La tortura más brutal fue cuando yo todavía no tenía 3 meses de embarazo. Y los teratomas se forman con material genético, que son restos de tejidos, de dientes, de pelos, que tendrían que haber tenido otro destino, digamos. Cariaga, sobre la reparación posible. Los efectos de estas situaciones traumáticas son irreparables. Yo digo siempre que hay una parte de esta historia que no tiene reparación posible, que porque nadie nos va a devolver la vida de nuestros seres queridos, ni no hay manera, digamos. Estos efectos traumáticos siempre tienen consecuencias. Yo lo trabajé esto, hicimos toda una investigación en la Facultad de Psicología junto con la Asociación de Sobrevivientes de la Tortura, pero hay otra parte de esta historia que sí tiene reparación posible, y es lo que tiene que ver con la justicia. Por eso es tan importante que se continúe con el juzgamiento de las personas que han sido los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Yo, una de las situaciones que me quedó grabada es cuando tenía, a los 16 años, estando en una oportunidad ahí en el campo de concentración, esperando en la fila que nos hacían esperar para entrar a los baños, nos hacían agarrar con las manos de los hombros del de adelante, y estábamos con los ojos vendados y cadenas en los pies. Ahí creo que fue la primera vez que me hice, al menos con esa profundidad, la pregunta por la condición humana, cómo puede ser que haya gente capaz de horadar a otras personas, de agujerearlas, torturarlas, mancillarlas, violarlas, etcétera. Y bueno, creo que esto es algo que no afecta solamente a quienes fuimos víctimas directas, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Y creo que, digamos, pensar en las consecuencias y los efectos para mí, para mi familia, para todos los familiares que tienen sus seres queridos desaparecidos, para las madres que siguen buscando a sus hijos, a sus hijas, es algo que no tiene reparación posible. La única reparación posible es el alcance de la justicia. Vale decir que sobre el cierre de su testimonio, el fiscal general Alejandro Alagia le preguntó si quería denunciar específicamente los tormentos, los abusos sexuales a los que fue sometida, y dijo que sí, por supuesto, y esta nueva mirada que hay, que supone, bueno, Teresa Labor, de la hija de Adriana Calvo, habla de los anteojos de género que tenemos en la actualidad y que en los juicios repercuten. Seguramente el Ministerio Público Fiscal va a pedir en su alegato que se condene específicamente por los delitos sexuales en este juicio. Yo te había dicho que era un programa intenso. Estos 20 minutos que pegamos de corrido merecen un descanso, pero lo que viene no va a ser menos intenso, sábelo. La retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. Fue tan histórico el testimonio y tan esperado el testimonio de Valeria del Mar Ramírez en el juicio Brigadas, como durísimo escucharla. Ella es la primera integrante de la comunidad travesti trans que fue querellante, es querellante en esta causa, y que además da testimonio. No había ninguna travesti dado cuenta de los padecimientos durante el terrorismo de Estado en la Argentina, que los tuvieron, y si no, escucha lo que va a contar Valeria del Mar Ramírez, que arranca con esta situación de prostitución en la que estaba en el camino de cintura, y la fecha de las dos veces que estuvo privada de su libertad, el camino negro, en realidad. Yo trabajaba en Camino de Cintura. ¿No? Ruta 4, entre Seguí y Rotonda de Lavallol. Bueno, ahí conseguí una plaza, que en ese momento me consiguieron las compañeras. Y bueno, después, aparte de eso, tenía que pagarle al jefe de calle. Entre las detenciones que sufrió, la segunda vez que la detuvieron, la llevaron al pozo de Banfield. La segunda vez, que fue a principios del 77, fue que yo llegué y Romina estaba, sería como 8 o 9 de la noche. Ella a veces se quedaba porque si había poco trabajo, se quedaba. Pues las otras chicas ya venían más tarde. Bueno, en ese momento llego y aparte saludo así, de repente para un Ford Falcon, ¿no? Y se bajan dos de atrás y nos agarran del brazo, nos meten, nos arrodillan entre medio de las piernas de ellos, con la cabeza para abajo. Les digo, recién llegamos, no estamos haciendo nada. Y dice, no nos contesta nada, le adelante, dice, cállense la boca que ya van a saber dónde van a ir. También narró cómo fue su ingreso al pozo de Banfield. Bueno, cuando entra el coche, cierran el portón, estaba el policía ese gordo, había un escritorio ahí, esos escritorios verdes, viejos, con vidrio arriba. Y bueno, y los que nos trajeron, dice, ¿avisamos o le dice, avisas vos? Yo le aviso. Bueno, agarró esos teléfonos que tienen ellos y dijo, bueno, acá tienen las cachorras que habían pedido. Bueno, estuvimos ahí como 10 minutos, vaya a saber, y de ahí bajan uniformados, ¿no? Así con borceguíes, y nos llevan, subimos a segundo piso, a mí me tiran en el primer calabre, en una reja, me tiran en el primer calabozo y ahí quedé. Y bueno, y a Romina pienso que la habrán puesto en otro calabozo también. Y a partir de ahí comenzó a contar Valeria del Mar Ramírez todos los abusos sexuales que sufrió en el pozo de Banfield. No sabíamos por qué estábamos ahí, yo pensaba estaba ahí, no sé por qué motivo, y lo único que vinieron a, después más tarde vinieron y dos policías me violaron porque yo no quería tener sexo y me violaron. Primeramente me dieron unos golpes y bueno, y tuve que tener con los dos relación anal y bucal. Pasó a otro día, primero me pasaban el miembro por el buzón y dice, ¿querés comer? Me mostraban el plato, dice, bueno, chupámela un poco y te doy la comida. Y bueno, a veces lo hacía. Y a veces también contó había actos de resistencia, como negarse y no comer por un par de días en los que había conseguido una botella de agua para tomar mientras tanto, hasta que la descubrieron, le sacaron la botella de agua y volvieron a maltratarla. Esto no fue todo. Otra vuelta, vinieron cuatro. Uno me acuerdo que era provincial, tenía una voz de provincia, y dice, sos muy linda, dice, hay carne blanca. Y los otros se reían. Y bueno, y medio forcejeé, pero tuve que acceder a las violaciones que me violaron los cuatro. Y así sucesivamente venían hasta que un día aparecieron, ¿no? Y me sacaron, ahí yo estaba en el primero, me sacaron esa reja, pasé para el lado izquierdo y había otra reja, abrieron esa reja y había como un salón, una pieza con colchones, ¿no? Bueno, ahí fue cuando vino dos y trajeron un pepino y dice, ahora te vas a divertir más con esto que con las pijas de nosotras. Bueno, yo digo, acá me matan, porque con eso me van a destrozar. Y después dice, no, no, no te asustes, que esto no es para vos. Aún así, lo peor todavía no había ocurrido. La verdad que preferiría haber estado, que Dios me lleve, pero lo peor fue que otro día vienen, ahí mismo me sacan, me llevan siempre al mismo lugar y me ponen un pedazo de manguera. Y eran como 6 que estaban ahí y Meta riéndose. Y yo Meta a gritar pidiendo auxilio. No sabía qué más pedir. Bueno, eso pasó, pero cuando otro día que pasó, siempre fueron violaciones, también ese día me sacan, me llevan ahí al mismo lugar y me tiran sobre el colchón y uno me agarra de una mano, el otro de otra mano, y otro de otra pierna, y otro de otra pierna, y dice, esto te va a gustar más porque esto te va a hacer cosquilla. Y yo no me imaginaba, digo, ¿qué harán? Bueno, cuando se pone adelante, ¿no? Me dice, esto es, y vino uno y me abrió los cantos, dice, esto es lo que te va a divertir. Y habían tenido, no sé si era una rata o una laucha. Y yo ahí dije, bueno, es el fin de mi vida. Digo, no sé por qué estoy pasando esto. Porque yo no era militante. Y la verdad, me parecía que estaba con gente demente, lamentablemente, porque para que quieran hacer esas cosas, no veía la razón, aparte de violarme todos los días. Pienso que después me hicieron asustar, pero no me pusieron la rata. Si me hubieran puesto la rata, pienso que no estaría en este momento declarando. Hay otros testimonios que dan cuenta de esta tortura específica con roedores. Lo último de Valeria del Mar Ramírez tiene que ver con un nacimiento que escuchó. Un día a la mañana me estaba bañando y el policía estaba, que me llevaba a bañar, se quedaba ahí en el corredor, ¿no? Y siempre me decía que bajara la vista, que no mirara para ningún lado, hasta que entrara al baño. Bueno, y en eso siento correr tacos, ¿no? Y dice, ya, abrir, que ya viene. Se sentía gritar una chica. Y pensé yo, ¿qué le estarían haciendo para que una chica grite ahí? Tampoco sabía que había más gente en todos esos buzones. En eso siento un bebé llorar. Y la milica le dice a la chica, bueno, dale, levántate y agarra un balde llena de agua y limpia toda esta mugre tuya. Entonces vi entrar a la chica, pelo largo, delgada, demacrada, amarilla, todo el vestidito lleno de sangre, con botones, y la agarro yo de la mano y la apoyo en piletón de Portland que había en el baño. Le digo, quédate, le agarré la otra mano, se la hice apoyar ahí, porque no se mantenía en pie, y le puse a llenar el balde. En eso se ve que la milica escuchó hablar y puso la cabeza para atrás, miró, ¿no? Y después agarra y dice al policía, dice, vos sos boludo, ¿cómo lo tenés al puto este ahí? No me dijiste nada. Bueno, en eso agarra y entra, ¿no? Ahí yo creía que la iba a sacar a la chica, pero no. Me agarró a mí del brazo y medio se resbaló, entonces me agarró de los pelos. Yo estaba con la ropa y el toallón y así me arrastró de los pelos y perdí el toallón y así me llevó, pasé por toda esa sangre, todo eso que estaba ahí, y así me arrastró de los pelos hasta adelante y me tiró en el buzón hasta el otro día desnuda, así, en el banco de Portland. Tremendo. Valeria del Mar Ramírez nombró a sus compañeras y dijo que por la búsqueda de sus compañeras y de vecinos y de su familia logró recuperar su libertad con muchísima entereza, con muchísima crudeza, como habrás notado. Dio testimonio en el juicio por las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús. Bueno, hace demasiado tiempo, podríamos decir, porque para lo que vamos a contar es mucho tiempo, hace exactamente 4 años, en octubre del 2018, en su declaración en el juicio ESMA 4, Carlos Lorquipanidze, sobreviviente de la ESMA, dio cuenta de el hallazgo por parte de sobrevivientes de una de las casas operativas, de las casas satélites que tenía el planeta del terror, que era la ESMA. Estaba situada en Don Torcuato y además estaba denunciada con dirección en el juicio a las juntas en un testimonio de Orlando Llorio, uno de los jesuitas que habían sido secuestrados y que denunció haber pasado por allí. Bueno, el sueco Lorquipanidze, en aquel momento, en una investigación posterior que hicimos desde la retaguardia, después de esta denuncia de los sobrevivientes, tanto el sueco Lorquipanidze como un testigo más, el testigo Prado, dieron cuenta de que desde afuera les parecía que era la casa. 4 años tardó la justicia en hacer la visita ocular desde el juzgado de instrucción del juez Ariel Lijo y además hubo un pedido explícito hace 2 semanas en el juicio ESMA 6 de parte de Carlos Loza diciendo, bueno, denunciamos esto hace 4 años y todavía ni siquiera hubo visita ocular. Bueno, hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, este jueves 24 por la mañana hubo visita ocular. Lamentablemente el tribunal no nos autorizó a estar, pero vamos a estar igual a través de la voz de los sobrevivientes. Lo tenemos al sueco Lorquipanidze en línea. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, gracias. ¿Vos? Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, queremos que seas nuestros ojos una vez más ahí contándonos qué viste cuando entraste. ¿Podemos afirmar que esa casa era la casa que ustedes decían desde afuera? Sí, con total certeza. Bueno, afortunadamente también estuvo Carlos Prado. Yo lo conozco por Carlos porque somos tocayos. Tiene otro nombre que con el que lo nombran. Pero es un sobreviviente también de ese lugar. Él era compañero de Colimba, de Tarnopolsky. Uh-huh. Y entonces, cuando pasó lo de Tarnopolsky, a él lo secuestraron y lo tuvieron detenido desaparecido en esta casa que fuimos a visitar hoy. Uh-huh. Además de una larga lista de gente que estuvo también, algunos de ellos sobrevivientes, que hoy le aportamos al al juez para que convoque y cite a ampliar, digamos, porque esto está denunciado, como vos bien dijiste, hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, y para que esta gente también, por su testimonio, termine de corroborar de que efectivamente este es el lugar. Cosa que hoy no nos queda absolutamente ninguna duda, sobre todo a partir de la intervención de este compañero que vino a la discusión, porque él entró a la casa en esa mano, estaba detenido, desaparecido dentro de la casa. Uh-huh. Y a nosotros nos llevaron en una oportunidad afuera de la casa, nos sacaron de la ESMA y nos llevaron a lo que vendrían a ser los jardines o el fondo de la casa, para que, bueno, tomásemos vitamina D, o sea, que tomásemos sol, estábamos llenos de hongos. Uh-huh. Y entonces nos llevaron a 4 sobrevivientes, por lo menos eso es lo que yo vi, en el mes aproximadamente de abril-mayo del 79. Claro. Bueno, el lugar, no, yo no tengo absolutamente ninguna duda, lo fuimos a ver, el compañero también lo vio, y no tuvo absolutamente ninguna duda, y además él tiene conocimientos en construcción, entonces dio detalles que me permiten, digamos, a pesar del paso del tiempo, corroborar absolutamente de que, por ejemplo, el anclaje de las rejas en las paredes no puede haber sido modificado, bueno, por el tipo de material que se utilizó, y una serie de cuestiones, digamos, interesantísimas desde el punto de vista técnico que este muchacho, este señor, que es Aníbal Prado Mariña, un ex conscripto de la ESMA que, bueno, que fue llevado a esa casa y que en el momento de la denuncia incluso recreó el volver a la casa sin ver dentro del vehículo para ver, porque tenía guardada en su memoria ese recorrido, aunque no hubiera podido verlo. Y además había marcado ya en aquel primer testimonio, seguro lo dijo hoy también, que él dice haber estado allí con los curas Llorio y Yalix porque olió el olor de la ropa, de los hábitos que utilizaban los seminaristas, es decir, los sentidos totalmente aguzados tenía Aníbal Prado Mariña y los pone al servicio de la justicia. Daniel Oviedo, Carlos Muñoz, Roberto Barreiro, Osvaldo Acosta, Guillermo Ramírez y Lázaro Glastein fueron los que vos recordaste puntualmente que estuvieron también en esa casa. Habrá que esperar a ver qué hace el tribunal con algunos de ellos que todavía están en condiciones de dar testimonio y ratificar que esta es la casa. La casa estaba habitada, estuviste vos con la dueña. Estuve con la dueña y el dueño, es un matrimonio. Uh-huh. Esos son los actuales dueños que le hicieron algunas modificaciones, una casa totalmente habitable al día de hoy, por supuesto. Que también lo era en aquel entonces, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de hace 40 años atrás. Claro. Pero lo cierto es de que ahora es un hogar familiar, digamos. Y hay modificaciones. Este matrimonio le hizo hacer una piscina de natación, que en el momento que nosotros estábamos no estaba, por lo menos en esa ubicación. Hay algunos testigos que dicen que había una pileta de natación, pero no en el lugar donde está ahora. Uh-huh. Pero bueno, eso no es óbice para dudar del tema, porque es evidente que esa pileta es nueva, o sea que no, que la claro. Y la última pregunta tiene que ver con que nos pongas en palabras, si podés, tus sensaciones de haber vuelto a estar allí. Oh, bueno, fue muy duro, como de costumbre, siempre pasa esta situación. Hoy, como te conté, cuando me llamaste para ver si podíamos coordinar una entrevista a esta hora, te dije, voy a buscar a mi novia para ir a comer una pizza, y lo primero que me dijo mi novia fue, hoy estuviste llorando. Uh-huh. Y le digo, vos cómo sabés si no estuviste, dice, porque me doy cuenta por tu cara, así que... Esas son las cosas que pasan, Fernando. Totalmente. Bueno, un abrazo enorme y gracias por haber dado testimonio una vez más hoy en una visita ocular, reconstruyendo eso que sin ustedes no tendríamos ni cerca, que es por ejemplo esta casa en Don Torcuato. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Saludos por ahí. Carlos Lorquiparinche, el sueco sobreviviente de la ESMA, contándonos sus sensaciones después de la visita ocular a la casa de la calle Camacuá en Don Torcuato con Diego Adur. El 22 de octubre del 2018 publicamos en La Retaguardia una investigación el mismo día que el sueco dio su testimonio por la tarde en la megacausa ESMA. La puedes buscar si querés, vas al buscador, a la lupita que hay en nuestra página web, y el título de la nota es: sobrevivientes de la ESMA identifican un nuevo centro clandestino de detención. Esta nota lo que motivó inmediatamente fue la reacción, el llamado que nos hizo Alejandra Évoli, la hija de un represor condenado ya libre por sus delitos en la ESMA, Miguel Ángel Rodríguez, que bueno, llevaba a su familia, según cuenta Alejandra, a esta casa quinta los fines de semana, a pasar los fines de semana en familia, en el lugar en el que evidentemente había personas secuestradas. Bueno, nos preparamos para lo que nos queda, que no es menos intenso que todo esto que tuvimos hoy, porque se trata ni más ni menos que voces de la despedida a Eve de Bonafini hoy en la Plaza de Mayo. Muchísima gente, un escenario para que desde el sonido, entre otras, nosotros elegimos recortar los testimonios de las madres de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que estuvieron allí para despedir a Eve de Bonafini. Sus cenizas fueron esparcidas en la pirámide. Y nuestro compañero Nicolás Rosales, que además ya está preparando una crónica y una galería fotográfica que vamos a estar publicando seguramente mañana, rápidamente nos acercó estos audios que Paulo Giacobbe nos puso ya para que escuchemos, por ejemplo, a Visitación Folgueiras de Loyola, para comenzar. Eve no se fue, Eve está con nosotros. Yo la tengo en vida y creo y voy a seguir con todos sus consejos, sus pensamientos, que es madre de todos, madre de todos los chicos. Aunque me hizo una jugadita un poco fea, porque era yo la que me tenía que ir y ella tenía que estar acá. Pero bueno, yo estoy con ella siempre y dispuesta, y solo vamos a seguir su ejemplo, su lucha, sus consejos y su bondad tan hermosa. Y con ella y con Cristina, que tengo, que me lleva el anda con los 30.000 queridos hijos y con toda esta juventud que está. Los quiero mucho. Visitación Folgueiras de Loyola. Quizás no conozcas estos nombres de estas madres que vamos a escuchar, que vamos a seguir escuchando, porque bueno, porque las referencias que nosotros y nosotras desde el periodismo muchas veces hacemos es ir a buscar siempre a las mismas. Y quizás entonces nunca hayas escuchado a Josefa Pina de Fiore, que va ahora. No tengo palabras de decir gracias por darme esta oportunidad de hablar, porque vos siempre me decías, Botana, siempre me decía de esa manera, pero nos amábamos. Pero Eve no se fue, está siempre con nosotros, nos va a dar iluminares para ver cómo tenemos que seguir. Gracias, chicos, por todo lo que han hecho ustedes para nosotras. Eve, ¿de dónde está? Nos va a dar una fuerza. Espero eso. Bueno, madre, Eve, te requiero. Siempre está con nosotros. No te fuiste, no te vas a ir nunca. Un beso grande. Un beso de todos tus 35 que vos siempre queriste. Un beso grande para todos. Irene Molinari de Chueque, en estos audios que nos ha acercado nuestro compañero Nicolás Rosales y que estamos escuchando en horario público. Aquí estamos con la fuerza de Eve. Aquí estamos con lo que es las palabras de Eve, con los discursos que nos ha dejado y que nos marcó ayer, hoy y siempre. Recordemos las palabras, los discursos que nos van a guiar de aquí en más. Honremos a Eve, porque Eve se adelantaba a nosotros, nos guiaba, nos daba fuerza, nos daba cariño, nos daba todo, nos enseñaba la solidaridad, nos enseñaba a pensar en el otro, nos dijo, la política no es un camino para conseguir un cargo. La política es construir un proyecto político donde la distribución de la riqueza esté en el pueblo, donde la vida es vida, donde garanticemos que los niños sean felices. Y eso es honrar a Eve. Gracias, Eve. No tengo palabras. Me enseñaste todo. Gracias, compañero. Desde Tucumán, Sara Brad, bueno, también hablando del homenaje a Eve. No es sencillo hoy hablar en esta plaza. No es fácil. Porque tenemos nuestros cuerpos apretados en ese abrazo para abrazar a Eve. Para abrazar a Kika, que decidió ser Eve, la de la ternura contundente. Para abrazar a Kika, que decidió ser Eve, para ser la voz de los sin voz, de nuestras hijas, de nuestros hijos, pero también ser la voz de los que no tienen voz porque viven en los bordes de una sociedad injusta, porque viven al borde de un precipicio de la exclusión, de los que los únicos privilegios que tienen son las ausencias, ausencia del alimento cotidiano, de la salud, de la educación. Dicen que en la naturaleza hay cuatro elementos, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Yo siento que Eve es la tierra, esa tierra fertilizada en la lucha de nuestras hijas y de nuestros hijos. Siento que es el agua que humedece esa tierra para que la semilla germine. Siento que es el aire que respiramos en las plazas. Y siento que es ese fuego infinito encendido con pasión revolucionaria. El último testimonio, el de Carmen Arias. Estamos escuchando las voces de las madres integrantes de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que hoy despidieron a su presidenta, a Eve de Bonafini. Bueno, Eve, yo sé que estás acá. Por eso, lo primero que quiero decir es que te quiero agradecer infinitamente que me hayas permitido estar con ustedes desde hace ya unos cuantos años, al haberme incorporado a Madres como una madre más. Recuerdo continuamente las conversaciones que tuvimos, extensas, amorosas, los consejos que me diste y todo, todo lo que me enseñaste. Ojalá sea, te pueda honrar y cumplir con todas las cosas que hablamos, que dijimos. Bueno, me cuesta mucho hablar porque la verdad que Eve, única, ella me decía a veces, pues yo le decía, Eve, yo no soy vos, ya lo sé, sos Carmen vos. Y como Carmen tenés que hablar. Bueno, como Carmen estoy hablando, agradecida eternamente a Eve y a las madres. Y me gustaría prometerle y poder cumplir que vamos a seguir la lucha con lo que ella nos enseñó y con lo que los compañeros nos ayudan, y que vamos a hacer todo lo posible para seguir la senda que ella nos marcó. Bueno, quiero volver a agradecer a los chicos que trabajan en la casa, a los de prensa, a todos los chicos, cómo nos han acompañado en este momento, cómo nos acompañan siempre, a Demetrio, por supuesto, a las chicas, que fueron día y noche cuidando a Eve sin que le faltara nunca una compañía, ni un cariño, ni nada. Así que bueno, muchas gracias a todos. Seguiremos la lucha, compañeros. Espero que siempre nos apoyen como hasta ahora. Un abrazo grande a todos. Un abrazo enorme a Eve, que sé que nos está viendo. Eve Pastor de Bonafini ha sido un personaje sumamente contradictorio. Pero Eve es Eve, y desde esa cabeza gigante tuvo ideas maravillosas, locuras totales, como armar una universidad popular en el país de las universidades públicas y gratuitas. ¿Qué necesidad, le decían, de abrir una universidad popular? Decenas de miles de personas que pasaron por allí y estudiaron y se nutrieron y se formaron también políticamente, dan cuenta cada vez que hablas con ellos y con ellas de por qué una universidad popular nunca está de más, y menos si viene de las manos de las Madres de Plaza de Mayo. Fue de las primeras en ver en la comunicación una trinchera y armó la radio de las Madres. Y a la vez como hacía eso, quizás armaba y desarmaba, ¿no? Y mucha gente se iba de su lado después de años de lucha, inexplicablemente. Eve es Eve. Y alguna vez todos habremos dicho, ante alguna cosa que nos comentaron de Eve, ante alguna declaración, y bueno, es Eve. Es parte de nuestra historia, Eve de Bonafini, y la quisimos homenajear aquí en Horario Público, en La Retaguardia, aunque tuviéramos montones de diferencias, aunque haya sido una de las madres que nunca pasó por el micrófono de este programa de radio que es sobre los juicios, porque seguramente no hubiera ella permitido eso por nuestra amplitud a la hora de... Nada, tenemos por allí un cassette para encontrar del año 2005 de la Marcha de la Resistencia, en el que charlamos con Eve Bonafini y también charlamos esa misma noche con la Pepa Noia. Queremos esa cinta para digitalizarla y compartirla con ustedes. Por ahora nos vamos, nos encontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en este programa que hicimos. Paulo Giacobbe en la edición sonora. Nicolás Rosales hoy nos prestó su mano con estos audios desde la Plaza de Mayo. María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. Y si nos estás escuchando en vivo, mañana 11:30 empezamos un nuevo juicio. Vamos a poder ver entero el cuarto tramo del juicio de los juicios que se dan en torno de el Sheraton, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que funcionó en Villa Insuperable, que todavía sigue siendo una comisaría, una dependencia policial, por donde pasó, entre otros, en democracia, Luciano Arruga. Mirá si todavía hay cuentas por saldar. Nos encontramos. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.